CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 120ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de los colchones de agua! ¿Cómo están? ¿Les gusta? ¿Están pasando chido ahí, eh? Sí que sí. Pero si se pinchan es un pequeño desmadre, ¿no? Ah, no importa. No picarle nada de andar mordiendo al vacío. Luego se empancha. Se empancha. Si es sencillo, si no lo usas como piscina y vale madres, ¿verdad? Damas y caballeros, presentamos a la tripulación que nos llevará en este viaje hacia los confines del espacio. En los comandos de la mismísima nave María Tijuana Primera está el capitán Roger Vinilo. Sí, igual que siempre. Sí, no ha modificado nada su situación, capitán. No. Cada vez peor. Bueno, nada, hagas así esos gestos adustos de... O por lo menos hizo un gesto de cada vez peor, ¿no? Además, si no lo conoce, dice, este hombre realmente tiene problemas. Debe estar pensando en cosas graves que están ocurriendo en la humanidad. No, cabrones. Pero no, estén tranquilos, ¿eh? Esto es puro merengue. Damas y caballeros, presentamos ahora a la preciosa, a la número uno de las personas de este programa de radio, que solo tiene una. Pero eso es lo bueno, asegurarse el primer puesto, ¿verdad? Ella es la moda. Y como todos los viernes, más bella que nadie. Y más cerca de la escotilla que nadie también, sí, como todos los viernes, ¿verdad? Bueno, hay una producción importante ahí, muda, ¿eh? Yo creo que cada día te estás esmerando más, ¿eh? Sí, unas cosas. ¿Dónde? Yo no sé cómo le llega el maquillaje, esas cosas. Las primas, la el cargamento que le traen. Esas cajotas que traen son todas... No, que ver con todas eso. Eso no es. No, pero hay cosas para nosotros también. De 8-7, sí, ¿eh? Ahí se van, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, ahora sí es el momento de presentar a quizás el más importante de todos los tripulantes de esta nave, ya que sin él no podríamos hacer absolutamente nada. Sí que sí. Él es el famosísimo y prestigioso Mico. ¡Grande Mico! Técnico a cargo de la María Tijuana y de todas las cosas, seres vivos e inanimados que están dentro de esta nave, inclusive los maridos escoceses aplaudidores. Sí, sí, sí. Que se encarga el Mico inclusive de catar lo que el alambique todavía no produce de manera, digamos, para el gran público, ¿verdad? Digo, los maridos escoceses hacen así con la cabeza como diciendo, sí, es verdad. Se ponen pedotes ellos solos. Mico dice que no está bueno todavía. Todavía no está bueno. Bien, Mico. Sí, me parece que nos están engañando todos. Sí, que no está bueno porque nada, se queda ahí en la parte del proceso, nada más. Un día sientes que el camino recorrido fue mucho, que pasaste por donde te permitieron y no por donde deseabas, que algunas cosas que creías equivocadas fueron aciertos y que algunas seguridades estallaron como el cristal. Un día miras alrededor y nada te convence. Todo te produce rechazo y quisieras empezar de nuevo. Malas noticias, si empezaras de nuevo, volverías a hacer lo mismo. Tomas aire y no queda más que avanzar. Siempre nada es seguro. Y eso es la única certeza. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. From LA, California, Estados Unidos, Norteamérica, llega el Chupacabras. Ah, hola, Chupacabras, ¿cuánto tiempo? Forma parte de la banda Charlie Corky y toda su gente de ahí, ¿eh? Y el Chupacabras llega para decir: lo que me rompe las bolas es que el asistente de Corky, la pinche vieja, se enojó porque le quiso tocar las tetas. Hey, güey, son sus tetas, ¿verdad? Claro. Ha pagado por ellas. Si bien son públicas, tienes que pedir permiso. Es verdad. Hasta las cosas públicas uno debe ir y decir: por favor, señorita, pon este momento. A lo mejor ella estaba trabajando. Exacto. Sí. Aparte, ella es dueña de permitirle a quien quiera quien le toque las tetas. Claro. Tú eres bastante desagradable, Chupacabras. Sí, yo, sí. De tener mis tetas recién adquiridas, tampoco te dejaría tocarlas. Digo, que chingue su madre el maleante. El Chupacabras le agarró. Uno, generalmente, cuando tiene este tipo de frustraciones, se descarga con otro. El maleante estaba en estos momentos en el condado de Orange haciendo su chamba y dice: hey, ¿quién me ha mentado la madre? El Chupacabras está pensando en ti. Jess Barza es de Juárez, Chihuahua, México. Hola, Jess Barza. Dice: me tiene harto esta vida de mierda en la que solo intenta ser feliz y todo el mundo te pega sin piedad. Que todo por lo que más luchas te da a la espalda y te chingas y te lo pierdes. Que todo lo que por lo que luchas no vale la pena. Que todo está muy mal en esta vida. Que no veo forma de cómo vivirla sin que estés pegándote en la frente a cada rato. Que todo sea injusticias y que no puedas hacer nada para remediarlo. Estoy harto de esta pinche vida de mierda. Es lo que no hay, ¿verdad? Solo pura mierda. Me gusta mucho su programa y por medio de la presente me despido de este pinche mundo de mierda. Dice que no estoy capacitado como para vivir. Y aún así, no nací para aguantar todos estos saludos. Y en caso de que el mundo se destruya, yo me voy primero. ¡Adiós! Dice Jace de Barça, allí en Juárez, Chihuahua, México. Nosotros no le vamos a decir adiós. No te vamos a decir adiós, güey. Básicamente porque nosotros sí no nos vamos a ningún lado. Claro. Y bueno, nada. No te digo adiós básicamente justamente por eso. Porque a ninguna parte nos vamos de aquí. Y nos falta mucho como para irnos, ¿no? Sí que sí. En un sentido medio, a lo mejor mismamente por curiosos o por egoístas, yo no me quiero ir sin saber si algún día voy a abrazar o no a Gabriel de Houston, por ejemplo. Claro. ¿Y qué se siente? Exacto. A lo mejor se siente muy feo, pero nada, todavía no lo sabemos. Tampoco sabemos, por ejemplo, cómo será pisar territorio de Monterrey, Nuevo León, México, y ver a Yari vestida de médica. Y tampoco sabemos, nos quedaríamos nada más para curioso para ver si llega otro tequila de Manu Briseño. Sí que sí. Para ver que si el Lobo llega a ser alcalde, por ejemplo, de Puebla, y obliga al ciudadano de Puebla a hacerse menos güey, claro, ¿no? Desde su balcón diciendo: ¿por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Y listo, y al carajo. Queremos estar vivos, digo, por lo menos para esos momentos. Además, también quiero saber si voy a ser un viejo horrible o un carcamán. Me gustaría saber qué va a ser la próxima temporada de Los Simpsons, por ejemplo. Ah, póngale. ¿Se imagina, señor Artica, diciendo: no, bueno, nada, y te fuiste y no sabes de qué va a tratar? Yo no podría resistir eso, ¿eh? Hay muchas cosas que no podría resistir. Tampoco podría resistir no saber qué esconde en la blusa esa niña que pasea todos los días un perro a la misma hora, por las mismas veredas. Quisiera saber quién vendrá luego de Bush, por ejemplo. Póngale, claro, si quedará algo en miedo de él. Sí, o a qué sabe la langosta chilena, pues. Ah, póngale. ¿No? Hay muchas cosas que todavía me faltan por saber, ¿eh? Porque el señor Lagartija piensa igual desde hace tanto tiempo. ¿Cuándo terminará en caso de que el mundo se desintegre? ¿Qué haremos después los que estamos aquí dentro de la nave? ¿Si alguna vez bajaremos a la Tierra? ¡Vaya, basta! Bueno, hay un chingo de cosas. La idea del suicidio nos ayuda a superar más de una mala noche, dijo Nietzsche. En esto estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en todo lo que dicen en todo el mensaje. Todo es una mierda, te da la espalda, te pegan sin piedad, te golpean con la cabeza. Pero bueno, insisto, hay demasiados libros todavía que no leí, demasiada música que todavía no escuché y demasiados alientos que todavía no sentí. Así que yo no te digo adiós, amigo, porque no estoy en condiciones, ¿eh? Así que hasta luego y bueno, nos vemos en otra si estás a la altura de esta pelea, ¿verdad? Así que un saludo para Jess Barza allí en Juárez, Chihuahua, y luego nos cuentas cómo anduvo todo eso. Llega Gabriel de Houston. ¡Ja, Gabo! ¿Qué puede ser? Es un honor para nosotros, sí, porque, sí, bueno, nada, está con vida, lo cual es muy importante. Sí, sí, sí. Recordemos el caso de la avioneta, ¿no? El episodio de la camioneta que llevaba el pinche padre. ¿La camioneta? Es la camioneta voladora. Ah. O sea, era avioneta, pero luego se dieron cuenta, mierda, es una camioneta, esto no puede estar volando. Y de hecho no voló y se cayó, se precipitó a tierra. Muriendo 3 personas, entre las cuales no estaban, así que no celebren, el padre de George W. Bush. No, ni George W. Bush, no, ni tampoco nadie de la familia Bush, ¿no? No, tampoco. Es decir, siempre mueren los mismos, es decir, el chofer, el y esas cosas. Pero no, y decíamos, cayó en Houston, Texas. Ajá. Y nosotros dijimos, mire, si Gabo está juntando florecita, por ejemplo. Claro, ¿no? Que suele hacerlo. O un día de campo. Póngale. En la que dijo, no, voy a respirar aire puro. En Houston es muy difícil, pero sí, bueno, sí. Se alejó unos cuantos kilómetros y se le cae una avioneta en la cabeza. ¡Oh, mierda! Bueno, pero no. Dice, no se me cayó ninguna avioneta encima, dice Gabo, pero si hubiera viajado ya ahí el vejete Bush, y mejor aún su hijo y toda su parentela, que me caiga encima, que yo con gusto me sacrifico, siempre y cuando nos matemos todos. ¿Sí? ¡Claro! No sea cuestión de que estos hijos de puta se salven. Lo más seguro es que si pasa eso, Gabriel, tú liquidado. Mierda, tú liquidado, sí. Y eso, y milagrosamente, no sí, se sabe cómo... Señor Burns. Señor Burns. Y continúa, ¿no? Bah. Como para chingarlo. Van a ser bien longevos esos hijos de puta, ¿eh? Ay. Nos vamos para Monterrey, Nuevo León, México. ¿Dónde está Yaridia? Hola, Yari. No, ahí juntas, sentadita, cruzada de piernas, en la... Muy bella. Muy bella. Y nos la representamos ahora en la Fuente del Neptuno, justamente sí, sí. Mirando hacia el Cerro de la Silla. Ah. Y dice, ay, lo que me dan la madre es que no le entiendo a Eliomar, dice. Por más que subo el volumen de los altavoces y me concentro para poder descifrar lo no, que Yari, dice... No, Yari, no te preocupes, no, nadie lo entiende. Nosotros tampoco, nosotros no. Tenemos... imaginamos que está diciendo cosas y respondemos. Exacto. A voluntad de lo que pensamos que sí, está diciendo. Sí. Es más fácil porque nosotros le vemos el rostro. Claro, sí. Y entonces decimos, el viejo debe estar diciendo alguna cosa, y entonces así como que le comprendemos, pero la mayoría... Él es un señor mayor, hay que sí, tenerlo. Se ha hecho un estudio, Yaridia, inclusive, que dice que el 95% de los radioescuchas no le comprenden, y el otro 5% no escucha el programa directamente, claro, y sí. Le vale madre lo que esté diciendo Eliomar. Así que no te preocupes, ¿eh? Dice, no lo logro, habla muy raro ese señor. Es como si trajera algo en la boca, póngale una papa e intenta hablar mientras la come. Sí, le faltan casi todos los dientes. Claro, no es que, sí, es verdad, es lo que le falta más de lo que tiene en la boca. Claro. Entonces le complica las posiciones de la lengua como para hacer una pronunciación acorde, Yari. Dice, bueno, pero de todas formas, es simpático en el viejito. Bueno, esto es todo. Me voy porque se me hace tarde. Bueno, no lloren por mí, volveré. Parece Evita, ¿no? Sí. Yendo desde el balcón, no lloren por mí. Oye, Aridia, mándame besos, pirata. Muchos besos para ti, Yari. Y dice, postdata, también me jode el frío. ¡Ayú! Y bueno, ah, es que está llegando. Es, o sea, que a ella le gustan los sutién calados, sí. Le gustan las faldas bien cortas, casi sí que sí. Las podría usar de vinchas. Y sale a la calle así, bueno, eso te pasa, Yari, debes abrigarte un poco más. Sí, aunque sea un tapado. Sí, llega Gabriel de Banfield, Argentina. Ah, hola, Gabriel de Banfield. Dice, a mí lo que me tiene harto, lo que me tiene hasta las bolas, lo que me tiene así, dice, son los hippies, los psicobolches y los malabaristas. Bye. Dice, no distingo, me parecen todos iguales, dice. Bueno, hay unos que fuman mota, otros que sí. No pueden fumar mota, pues si no se caerían del trapecio. Sí, pues ¿no? Supongo que habla de los malabaristas de semáforos. ¡Ah, cabrón! Es muy difícil encontrar la diferencia. Bueno, puedes tú ser un malabarista psicobolchi hippie. Sí, ojo, pero, que sí. He visto mucho fresa también. Neo hippie, diría sí. Yo. Sería neo hippie con también mucho fresa. Gabo, no sé, estamos de acuerdo, no logramos. Es complicado. No es complicado. Si el mundo se desintegrara, dice yo, haría que los muertos revivan matando al presidente que tiene el nombre de llama, dice. Bueno, hola, güeyes, dice, saben, son re lindos, ¿eh? ¡Ah! ¿A quién le habla? No sé. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos de la María Tijuana, soy el DJ Guacho, aquí en Monterrey, el único guacho que sí tiene madre. Recordamos a este amigo mucho tiempo, ¿no? Y que inclusive le habían preguntado a unos, a una gente de Argentina, dijo, ¿qué es guacho? Y no le respondieron, una falta de respeto absoluto de parte sí. De Cecilia Curiaquian de Valderramas. Pero luego vino a preguntarnos, nosotros, dice, ¿qué es guacho? Que cuando digo guacho, me miran como diciendo, nosotros le explicamos que guacho generalmente se aplica a los animales que no tienen la pareja que los procreó, sí, cerca, ¿no? Madre. Exactamente. exactamente. Y bueno, por eso dice DJ Guacho, el único guacho que sí tiene madre. Dice, hacía mucho tiempo que no les escribía, pero les he escuchado la mayoría del tiempo. Dice, para mí un buen subject para un spam sería, ¿ya ves lo que hiciste? O, ya lo chingamos. No está mal, ¿eh? No está mal. Y ya lo chingamos también. Sí, porque generalmente alguien hizo algo. Exacto. Y generalmente estás al borde de chingarla. Así que seguramente abriría. Dice, no cabe duda que lo abriría. Sí, dice, que sí. Saludos desde la tierra de los policías de tránsito que no saben de vialidad. Es decir, de Monterrey. Aprovechamos para mandarle un abrazo entrañable y una mentada bien grande madre para toda la gente de tránsito de Monterrey. Que ahí estaba, bueno, mucha gente que nos escuchaba y que luego dedicó el tiempo a velar su identidad. Sacar sí, de verdad. Entonces ya no nos puede escuchar porque claro, en las calles pidiéndole sí, lana. Y pidiendo pizza. Sí, sí, esas cosas que hace la gente de tránsito, exacto, ¿verdad? Anto es de Labulage, Argentina. Ah, hola, Labulage. Labulage queda en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina. Dice, le digo todo lo que siento a mi amorcis. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es mamorcis? Que es un amor deforme. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Cómo es mamorfis? Un día, mamorfis, claro. Es un mamorfis. Es como una mama gigante, pero, sí, como la teta grande de Woody Allen en todo póngale, lo que quieras saber un poco más deforme. No se te voy a preguntar, pero póngale más deforme con tres pezones la claro, teta, sí, sí. Bueno, como aquella de la película de Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, donde llega un sí, momento donde y llega dice, y tiene varias tetas sí, sí, exactamente tres tetas. Bueno, en ese sentido Arnold Schwarzenegger con tres tetas, sí, fantástico. Imagínelo. Trate de olvidar lo que acaba de escuchar, no sobrevivirá más de 20 segundos con eso en la cabeza. Continúa Anto diciendo, ¿no? Un día antes de que el mundo se desintegre, todo eso de la morfis y el morfis y todo eso. Dice, y hago lo que por ahora no me animaría a hacer. Puntos suspensivos, como que está pensando en estos momentos eso. Y luego dice, chau. Se retira, pero vuelve rápidamente. Dice, a mí me rompe las bolas, o hablando en mexicano, ¿no? Esta no es esta dama, sino es Josafat Gandaria. Ah, hola, Josafat. Dice, a mí lo que me rompe las bolas, o hablando en mexicano, me cagan los huevos, son los alumnos apáticos, que no participan en el proceso de aprendizaje, pero bueno, eso sí, al final quieren una puta calificación de mierda que no les va a servir para nada a la hora de los madrazos en la vida. Un alumno apático es aquel que está mascando chicle, casi como hablando por celular y haciendo dibujos en una hoja, mientras Josefat Gandarias le dice, la revolución mexicana fue la que se produjo en el año y vino así. Y es que se está engendrando un fresa. Josefat, bueno, tú tienes que dejarlo. ¿Se está engendrando un fresa o se está engendrando un asesino serial? Muchas cosas también, se pueden engendrar sí, en las aulas, así que bueno, nada. Pero bueno, sí ocurre esa la labor de los profesores, ¿no? Los alumnos apáticos suelen ser aquellos que tú a última instancia y dices, prefiero que molestes, güey, claro, que arrojes tizas, que diga, cállese, profesor puto, algo, que haga, que demuestre que algo le pasa en las venas, ¿verdad? Y que no está ahí nada más calentando una silla para conseguir una calificación que luego, como dice él, a la hora de los madrazos en la vida, o como diría alguien más específico, el mercado se encarga de poner todo en su lugar, ¿no? Hey. Un liberal diría eso, y el mercado se encarga luego de poner a esto en su lugar, aunque no sé si están así, Josafat, no. Porque hay mucho pinche ignorante que pasa así la universidad. Generalmente tiene algún padre que tiene una empresa. El bufé de abogado del padre, o sí, la gerencia general de una empresa. Sí, exactamente. Sí. Así que el mercado no acomoda una mierda. No acomoda un carajo. Y tampoco la vida a veces da madrazos de igual manera. No que no. Bueno, Josefa, te deprimimos, ¿verdad? Porque tú estabas ahí diciendo, bueno, no importa, que esté apático porque la vida se encarga, ¿no? No se encarga un carajo. No se encarga, Josefa. ¡Encárgate tú! Esto es, bueno, esto se lo dedico a mi primer grupo de primer semestre, quienes tienen esa actitud. Ah, no, Josafat, si ya es todo el alumnado el que tiene esa actitud. Ah, carajo. Hay una falla de parte del profesorado. Sí. Si están muy apáticos, les hablan y lo ignoran. Claro. Le hacen como vudú, ¿no? Es la muerte social, le han hecho a Josafat. Es gente, no sé, haitianos que tiene ahí, que justamente aplican esto de la muerte social. No le pasan bola, no se la pelan, y Josafat en determinado momento se pregunta a sí mismo si está realmente vivo. Claro. Si está dando clases. Exacto. Dice, escucharon alumnos y ellos están como si estuvieran en hora libre. Josafat se plantea todas estas cosas y vuelve a su casa muy deprimido. Ni siquiera hora libre. Ni siquiera. Están mirando al vacío. ¿Así? ¿Qué situación? Bueno, Josafat, nuestro más sentido pésame, ¿cómo decirlo? Nuestro más social. Sentido pésame social y nuestro más sentido pésame pedagógico, también, Josafat. Sí, te sí. Comprendemos y te abrazamos así, si es que te viéramos, como no lo vemos, claro, porque lo estamos sí. ignorando en estos momentos, así que Josafat, ahí te ves. Dice, son tan apáticos que les he recomendado repetidas veces el programa de En Caso y ninguno lo ha escuchado. Les pido un chingo a su madre para todos ellos, así sí se despiertan. Sí, tenía que llegar la gota a rebosar el vaso. Exacto. Exacto. Así que alumnos de ese semestre que participaron de las enseñanzas pedagógicas de Josafat y lo ignoraron durante todo el trimestre, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, recién acabo de bajar el programa y está bueno. Soy de la Bulash, Córdoba, Argentina. Les quiero mandar un beso a Gustavo, que lo reamo. Esta debe ser la de Amorsis, que estuvo antes, que se ve que mandó dos mensajes. Espero pero el momento... Tiene dos novios, El otro no se llamaba de otra forma. No, el otro no había dado el nombre, güey. Usted se le... Amorfis. Amorsis y otro Gustavo. Claro, Amorsis es el griego. No, tiene un novio griego que se llama Amorsis. Y este que, nada, Gustavo. Es un poco más mamón. Claro, sí, debe ser sueco o algo así. Los suecos suelen llamarse Gustav. Y dice, bueno, que lo reamo y espero el momento que a él le pase lo mismo. Es decir, que se ame a sí mismo. Claro. Él quiere que siga su momento de hedonismo. Supongo que Gustavo sí se quiere. Sí. Así que nada, no hay nada que esperar. Dice, chao, suerte, Anto, ¿no? Que me imaginamos una Antonella detrás de esta chica que le gusta recortar palabras de algunos sectores para ponerlas en otro, como la exageración del reamo. ¿Hay un verbo que puede ser superior al verbo amor? Sí, no. El verbo mamón, ¿no? Sí, sí, tú no, mamas, él mama, nosotros mamamos. Pero re mamón no se puede ser, sí se puede, sí, ser. Se puede ser. Entonces alguien que re ama podría también pasar podría a ser re mamona. Sí, sí, sí. Perfecto, estamos de acuerdo contigo, Anto, un beso, ahí te viste. Cindy Carolina Valencia Arias. Hola, Cindy. Es una caleña, es de Cali, Colombia, ella. Y dice, lo que metía hasta la madre, dice Cindy Carolina. Claudia Quintana, con nombre y apellido lo dije. Ah, ella es bien. Mi amiga, que los está oyendo a todo volumen por el Real Audio. Y ya me tiene al borde del colapso. ¡Ah, por niña! Está por colapsar, ¿eh? Sé que sí. ¡Es en caso de que el mundo se desintegre! ¡Escucha, mujer, escucha! Y estoy preparado para que colapse Sydney, Carolina, Valencia, Arias, ahí en Cali, Colombia. ¡Tres, dos, uno! No pasó nada. No colapsaste, Cindy, ¿eh? Sí, está ahí. ¡Salud y República! ¡Odio a la gente que dice que va a hacer algo y no lo hace! Claro, te queríamos ver colapsar. Por sí, menos, que sí. Hablar en lenguas, empezar a vibrar así como si tuvieras un mega orgasmo. Póngale y algo. Nada, y a vibrar en el piso. Como una especie de exorcismo, algo, ¿no? Claro. Nada, ni mosqueo. ¡Salud y República, camaradas del universo! ¡Salud al tigre de Barcelona! Bueno, pirata, te voy a despejar esa duda que tienes de por qué a los del Barça se nos llama culés. Ah, dice, perfecto. Con acento en la E. Yo había dicho culés y es culés, ¿no? Culés. Son culés. Dice, es porque en los orígenes del club, el campo del Barça estaba en Los Corts, dice, un distrito de Barcelona que por aquel entonces era de lo más humilde. Como la tribuna principal daba a la calle, ¿no? Y eran esas épocas de tribunas de madera, ¿no? Sí, de escalones, estaban sentados y los que pasaban por la calle se les veían el culo a estos que estaban sentados ahí, ¿no? Entonces, miles de calvos. Miles de calvos, era como tú pasabas por el viejo estadio del Barça y decías, me están haciendo un calvo. Los paranoicos, sobre claro, todo, sí. Ni podían pasar. No. Pues, ¿a qué me hacen tantos calvos? Y se ponían a dialogar con todos los culos que veían por ahí. Entonces, lo que se veían desde afuera eran todos culitos, dice, todos culos, dice. El campo de los culos. Y de ahí lo de culés, dice, con el acento en la E, dice, en catalán, lógico. Luego, el campo fue trasladado a otro punto de la ciudad y por eso ahora se llama Camp Nou, es decir, campo nuevo en catalán. No quedó claro. No se ve más culo, eso es lo triste. Oh. Por eso hay mucha gente que era del Barça fanática, porque iba ahí y decía, viva los culés. Y ahora nada, está todo ahí tapeado, que parece no llegas a ver nada si no pagas tu abono para la entrada y para ver al Barça, ¿no? Claro. Ahí están los culos, entonces. Bueno, me quedó más que claro. Deberían hacer tipo como una ola de culos, ¿sí? Para que siga funcionando el nombre. Se dan dos vueltas en calvo y se van levantando. Es verdad. A mí me parece apropiado eso. Para que conserve la hegemonía del nombre culés, ¿verdad? Porque ya la ola la hace en todo el mundo. La ha inventado el público mexicano, sí, ¿no? Sí. En el Mundial del 86, creo, sin ir más lejos, hacía la ola y toda esa mamada. Bueno, ya es hora de que se cambie todo esto. Sí. Están los cantos hinchados, la gente con las banderas, los bombos, todo eso, los fuegos artificiales, toda esa mierda, gente que se apuñala, que tira tiros, todas las cosas. Sí, pero queremos un calvo multitudinario. Sí, queremos un calvo catalán que reviva. El nombre de culés a los queridos catalanes que nos están escuchando, como por ejemplo Oscar, nuestro profesor de catalán, que luego nos dice adeu y nosotros le decimos ¡Vos patons! En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Andrés es de la Roma, Italia, de la capital italiana. Ah, hola Andrés. Y nos escribe justamente al lado de Berlusconi, abrazado, diciendo: voy a escribir este programa de radio que estaba muy piacere per me e per te, ¿no? Ah, ma fa culo. Nosotros le mentamos la madre a Berlusconi y lo saludamos a Andrés diciéndole: no te juste con esta chuma, chuma, chuma, pop. Luego dice, cosas que me parecen interesantes para, sí, para un spam, ¿verdad? Uno titular, Camasotra, Pigmeo. No me parece interesante. Número 2, ha muerto Juan. Ese sí lo abriría. Ah, puede ser. ¿Quién no conoce un Juan? Juan, sí. Nosotros, de hecho, conocíamos a un Juan antes del nacimiento del interno 761 en Caracas, Venezuela. Ah. En esa época nos hubiera preocupado y lo hubiéramos llevado a abrir. Sí. En este caso, como hace tiempo no vemos el interno 761 por aquí, también nos también preocuparía y también podríamos llegar a abrirlo. Así que, Andrés, eso no está nada mal. Te dejo el número de celu, llamame urgente. Ese también, Andrés, funciona. Ese, sí, ese funciona, pero efectivamente, sí, sí, sí, ¿no? Porque totalmente. Me está dejando, ¿no? Sí, y esas cosas. ¡Qué tranza, raza! I wanna die. ¿Qué tranza, raza? Sí, sí, se lo entendió. Esa parte sí, ¿no? Bueno, soy el Bretok, desde el DF mexicano. Les mando un pinche saludote a todos. Dice, ya al Chile les quiero decir que, bueno, le manden un chinga a su madre a todos los pinches escasos del mundo que son unos pendejos que me cagan la chingada. ¡Pinche bola, pendejo! Hey, ¿por qué? Dice que se la pasan poniendo pendejadas en las paredes, vidrios, espejos y todos lados. Aparte, se cuelgan cuanta pendejada ven y a esos pendejos me cuesta leer algo que dice tantas veces pendejo. Sí. Acabamos de marcar un nuevo récord mundial. ¡Ja! En el libro récord de los Guinness, entra Betox del DF mexicano con las máximas exposición de palabra pinche en un solo mensaje. Era pendejo, no pinche. Sí, pinche pendejo. Bueno, unos pinches muñecos cargando a todos lados, dice que según ellos los cuidan. Pues esto, están pasando cosas en el mundo que nosotros... Sí, que sí, Ha cambiado mucho el mundo de que nos fuimos de la Tierra. Se cuelgan pendejos. No, se cuelgan muñecos con targas y dicen que los cuidan. Por favor, necesitamos más información sobre esto. Gente que anda por las calles... Han resucitado los Tamagotchi. No creo que sean los Tamagotchi, lo que es, dice muñecos. Ah, muñecos. Si no, dirían unos aparatillos. Póngale, ¿no? Sí. Sí, aparte no resucitan los Tamagotchi, ya están, Desde que se ponen las pilas, no hay Tamagotchi posible. Pero van, por ejemplo, con un peluche... Y dice, es mi amigo Beto y yo lo cuido. Ajá. Háblale a Beto, todas esas mamadas. ¡Ah, rompa los peluches! ¡Deben tener drogas! Sí. Están traficando. Son puras mulas esas. Sí que sí. Bueno, nada, aceptamos regalos de peluches y todo tipo sí, de... Sí, sí, sí. Dice, bueno, la mierda, es una bola de pendejos. Dice, que viva la América, el Boca del Barcelona. Dice ahí nuestro amigo Beto, que esperemos que nos dé más información. Sí, no quedó muy claro. La última vez ya habíamos quedado confundidos bastante con esta especie de seres que habitan en el sur de España, más específicamente Cádiz, y que Humberto nos había delineado y que Raymond de Valencia parece que los conocía y nos acercó un poco más a toda esta información. Ahora, en el DF mexicano parece que hay gente que va con muñecos en la calle. Colgando. Yo, la verdad, que estoy sorprendido de este mundo en el que vivimos. ¡Hola, banda de farsantes! ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué tal el Mico, el Capitán Roger y la única inconfundible muda? Aquí les va otro sentido homenaje por su labor para acercar a los hermanos y hermanas regados por la faz de la tierra. Este Lorente es de Francia. ¡Ah, hola, Lorente! Lo que ya pone de mal humor alguna gente. Sí, de vuelta, cada vez que escribe el francés ustedes lo leen. ¿Y será que el francés escribe bien? ¿O que se ubica en algunos lugares de las hojas que nos acerca la muda? A mí me cayó bien a la muda, sí. ¿Te gustan los franceses, verdad, muda? Sí que sí. Tienen ese, bueno, y ahí está, Loren, ¿no? Que es una especie de galán. Y dice, bueno, Padre Celestial, reza por nosotros y por favor, no, en serio, dice, ya que pensaba en que esta emisión estaba reservada a algunos elegidos mamones, varones, por supuesto, pues no, también están las hermosas monas, dice, que escuchan y escriben totalmente apasionadas y entregadas, la Diana, la Jacqueline, la Motoneta, dice, qué bueno que se manifiesten y nos alegren la vida al ciberdebate. Bueno, Loren, lo que pasa es que debes haber llegado un poco tarde a la fiesta. Sí que sí. Hay muchas damas acá, sí, muy bella. Hay más cantidad de damas, inclusive, que caballeros. Sí, cuando conozcas a Telma. Oh, a Telma de Panamá. Pero te recomendamos a Telma de Panamá. Sí que sí. Te recomendamos a Yari de Monterrey. Te recomendamos a la Chúcara, que ahora parece que está con un problema, pero bueno, luego. Sí, vale. Pero nada, si te quieres hacer cargo, también. Hay, bueno, Urpi, Palomita Forti, ¿no? Claro, Palomita Forti te puede llegar a volar la cabeza en 13 segundos. Se le escapan las cabras y te van directamente a la yugular. Sí, sí. Cretín Blaster, una dama inteligentísima que anda por ahí por el mundo también. Una trotamundo de Atenas, Grecia. Bueno, en fin. Millones y millones. No podemos nombrarlas a todas. Bueno, qué bueno que todos se manifiestan. Dice, bueno, un elegante saludo para todas ellas con olor a Chanel número 5. Bueno, antes de despedirme, les mando un chistecito cortito. Dice, son las mismas rubias de siempre. Lorencia, en este mundo de la profesionalización, absolutamente en todas las tareas, se ha profesionalizado en lo que es chistes de rubias. Ajá. ¿No? Y ahí va el primero. Usted tendrá que traducir, señor Lagartija. Ah, bingo. Bueno, prepárese. Dos blondes marchant dans la rue. La rubia marchaba por sin rumbo. Cuando hay una copa. Y luz se les escribió. Regardé. Y luego se les secó. ¡Qué garché! Unos 100 muertos. Lo otro le va a echar luz en el cielo. Acá, acá. Y una trufa se cayó al pozo ciego. Acá, acá. Ahí terminó el chiste. Sí, digo, está bueno. No tiene, sí, bueno, el humor francés yo traducción por usted realmente no lo entiendo. Por suerte llega la Piedad de Lorén, que nos traduce debajo y dice, van dos rubias que estaban caminando por la calle cuando de repente una grita, ¡mira, un pájaro muerto! La otra levanta los ojos al cielo y le dice, ¿dónde, dónde? ¡Claro! ¿Dónde está? ¿Dónde está el pájaro? De morirse los pájaros debería morir en el cielo. Exacto. ¿Verdad? Porque son animalitos. Sí, que... joder a la tierra, claro, ahora. Porque, o sea, cuando viven la pasan chingón en las alturas. Claro. Y luego cuando están ahí, viene a podrirte acá. Claro, te encuentra un pájaro muerto que tú vas caminando y dices, ah, qué mierda es esto, lo pateas y le salen todos los gusanos de adentro. Realmente un asco. ¿Por qué no se mueren ahí donde vuelan, verdad? Tienes razón, la rubia. Tenía sin rumbo. Sí, es verdad. Le damos la razón a la güera. Bueno, desde LHTPP, un saludo a los tripulantes y a todos los oyentes de un solterote en búsqueda del amor absoluto. Loren, del amor absoluto no existe. El amor absoluto es lo más parecido a la muerte. Sí. Y el amor absoluto no lo encontrarás y tú lo sabes bien. Por eso sigues ahí, solterote y pasándola chingón. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, Cerro Presidente de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, cabroncillos espaciales? ¿Cómo están? Señorita, ¿qué tal? Soy Dark Nemesis, les extrañé. ¡Ah, hola, Dark! Y para que vean que aún sigo vivo, está este mail. Dice, hoy vine acá para prestar mis servicios, ya que muchos, pero muchos solicitan los programas de Encaso. Por ese motivo voy a abrir mi agenda distribuidora de programas de Encaso. ¡Ah, perfecto! Dice, la lista, el público... Digo, ya fracasó el lobo con esto, Dark Nemesis. Yo no sé por qué... El lobo debe estar mal, no sabemos que todavía qué pasó, no tuvimos noticias. Un ataque de depresión, luego... Quizás le reventó la máquina. Puede ser, sí. Yo esperemos que esté todo bien con doña Teresa. Sé que sí. Esté bien, pero nada. Está, o habrá perdido algún campeonato. Ah, póngale. Es que suele jugar él y ya no es el campeón mundial de la disciplina de juegos electrónicos. Ajá. Que solía... Bueno, no sabemos, pero nada. Al lobo ha entrado en depresión. Sí que sí. Y ya no lo tenemos aquí en la nave para amamantarlo y esas cosas que le solían. Pero bueno, nada, lo esperamos por aquí. Ahora llega Dark Nemesis metiéndose en la misma empresa. Sí. Esta de decir, no, porque todos... Ten cuidado, Dark. En realidad nadie quiere programar. El negocio es muy oscuro. Es muy oscuro, es muy turbio. Hay mafias dentro. Sí que sí. Nada, Dark, ten cuidado. Sabemos que te sabes cuidar, pero bueno, nada, eso. La lista del público será el viernes en la comunidad en caso... ¡Ja, bingo! Hoy. Sí, funciona, así que manden un mail. Sí, hoy, para los que nos están escuchando... sábado ayer y para los que están escuchando domingo antes los que de están ayer, escuchando en este momento manden un mail. Sí, ¿a quién le tienen que mandar un mail? No sabemos a quién le tienen que mandar un mail. Que lo envíen a nosotros. Ah, sí, no, o a cualquiera, nada. Ah, que, claro, o entre ustedes manden. Al primero de la lista que tengan en la lista de contactos mándenle un mail y digan, no funciona esta mierda. Es una especie de cadena. Claro. Ese es un buen spam. Esta mierda no funciona. Y yo, ¿qué es lo que no funciona? Bueno, general, dice, bueno, yo les mando el link para descargar el programa. Perfecto. Es decir, tú eres un usuario y dices, oh, quiero el programa 124 en caso, que debe haber estado chidísimo. No, fue bueno, una mierda. Fue una mierda, como casi todos. Y luego tú le mandas el mail a Dark Nemesis, Dark Nemesis toma ese link, te envía el programa. ¿En serio vas a hacer eso, Dark? Yo ya estaría huyendo por las calles de Cancún, Quintana Roo. No, cabrón, ni lo pienses. No, él dice, bueno, les cuento todos los desintegrados, más invito a todos los nuevos desintegrados a la comunidad del Niño Elefante, los espera. Dice, saludos, que estén bien, el link de la comunidad. Sí que sí, está ahí el link. Está el link justamente de la página www.canaltrans.com. Digo, por si, porque no tengo justamente el link acá, sé que es en caso que el mundo se desintegre la comunidad de MSM y esas cosas. Bueno, está muy chida, ¿eh? Entra sí, la sí. Si les interesa mínimamente algunas cosas, verán fotos de gente que participa al programa y verán algunas otras mamadas y contactos y interrelaciones, y a lo mejor de ahí hacen un amigo y la vida les sonríe. Sí que sí. Lo cual es muy poco probable, pero no importa. Bueno, ¿verdad? Sí, alicientes, ¿no? Es verdad. Lana no van a conseguir. Saludos, que estén bien, se lo cuidan, dice. Y luego regreso para contarles las cosas escandalosas de mi vida con detalles obscenos, sangre, llanto y mucho morbo. Como sé que le gustan las historias de amor enfermizo. Dice, es el único amor que permitimos por aquí. Un abrazo, y bueno, y me saludas, ya sabes, a la dama de Cancún, Quintana Roo. Sí que sí. Aquí Humberto de nuevo contactándose a través del walkie-talkie con la nave. Como quería saber sobre Cádiz, pues ahora les comento. Pero antes, lagartija, la historia de mi familia es sencilla, tanto por parte de madre como por parte de padre. Sí, ya te dije que la de padre te la conozco. Simplemente cada uno nació de la barriga de su madre. Eres mi lagarto favorito. No me hagas pasarme al equipo Lagarto Juancho, dice. La gente no le gusta que se meta con su familia. Puedes pasarte. ¿Qué es una Lagarto Juancho? Está chingón el Lagarto Juancho. Sí. No me diga que no lo quiera Lagarto Juancho usted. Un poco, es muy lagarto. Yo soy una lagartija. No me digas que me vengo a enterar que haya cierta presión. Sí, sí, no. El mundo de los lagartos, los lagartijas y así como los reptiles. Hay muchas internas. Hay muchas internas. Sí, hay envidias y cosas. Sí. Mafias. Mafias. Sé que sí. Hay mafias en todas partes. Claro, cabrón. Ay. Bueno, si quieren saber más sobre Cádiz, pues es una playa bastante buena, algunas discotecas, un asesinato, dice. Bueno, de monumento mejor no hablamos. Lo mejor de Cádiz, más conocido sin duda, son los carnavales en Cádiz. Eso dice nuestro amigo Humberto. Dice, vengan a ver los carnavales, que pasarán un buen rato con las chirigotas de Cádiz. Dice, de todas formas, yo vivo en San Fernando, que está cerca de de Cádiz capital. Y que no hay absolutamente nada. Una mierda. Es el culo del mundo, que solo hay mierda. Es un pozo de mierda, dice. Solo hay Caleti y Angago y joder la vida, dice. Hasta luego, no future for you, no, no future for me. ¡Ah, la campanita! No future for you tampoco, campanita. Sí, sí. ¡Ay, chinga! Por más que te hagas ahí la voltinesca. La chingona. Humberto, igualmente, Humberto, ahí en Cádiz, decimos, hay caetes, hay esto, hay el otro, pero también hay parroque, amigo. Sí, si te vas de San Fernando, se complica más todo ese pozo, Un abrazo. ¡Hola, Weiss! Dice, Soma, Elizabeth. Dice, Elizabeth, y dime qué es chingar. ¿Cómo es esto? Elizabeth, y dime qué es chingar. Sí, soy de Juliaca, Perú. Ay, cuídense, Elizabeth, y dime qué es chingar, dice. Sí. Elizabeth, calculo que es la firma, que quiere saber lo que es chingar. Es muy complicado, ha llegado campanita, sí, es un verbo que... Está en el glosario. Está en el glosario, no hay nada mejor invento que el glosario. Sí que sí, chinga tú, chinga yo, chinga tu madre. Amad, que son las iniciales de Alejandro Amad, Arbenta Betancourt. Hola, Alejandro. Póngale que me llamo Ale, dice, del DF mexicano de Chilangolandia, tierra de los linchamientos, dice, México lindo y querido. Estuve viendo las imágenes de los linchamientos. Sí que sí, polizontes, impresionante. Que según dicen los confundieron, que en realidad eran policías buenos, que estaban ahí, que nada que ver con secuestros ni y mucho. Todos los muertos son buenos. Y todos los muertos sí son buenos, pero bueno, no sabemos si la orden, igualmente era, decíamos, la orden está para hacer justicia y estas cosas ocurren. Eran imágenes propias del medioevo. Sí que sí. No, pues, a matar a las brujas, a la casa de brujas. Y bueno, ahí se vieron, ¿no? Hola, Tovaris, dice, camarada en ruso. Soy, póngale, Amar, dice, nada que ver con Alejandro Madaramente Aventacur. Soy otro, dice, si eres otro. No, no te la pelamos. No, porque nosotros conocemos a Ale Madaramente Aventacur. Sí que sí. Esta... ¡Ah, Pablo Mala Tierra. Nos vemos en otra, Ale. Bueno, Adolfo Tucumán, le mandamos un abrazo bien, bien grande. También a Juan Carlos de Huancali en Juliaca, Perú. También a Ivonne de Juliaca, Perú. A alguien que se llama Rocío Linares. Dice que hoy cumple un año más. Rocío Linares. Un año más. Bueno, ¿y cuántos tiene? No la conocemos demasiado como para cantarle feliz cumpleaños, pero le decíamos lo mejor para esta dama. Sí, póngale. No sabemos qué edad tiene ni quién firma este mensaje. Noel, también le mandamos un abrazo ahí en Juliaca. Ah, papá, Noel. Creo que es papá Noel el que le manda saludos a Rocío Linares. Ah, también perfecto. A Pan Cachito Seco, que así se hace llamar él, al profesor de no sé qué chingados, a la gente de Arequipa y a... ¡Ah, bueno, vemos a la Tierra! El señor Lagartija está todo titilando aquí en la Tierra y yo le pregunto en esos momentos cómo la ve. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagarto? La veo como una pipeta. ¿Una pipeta? Sí, conectada a un tubo de ensayo. ¡Me joder! ¡Ah, está lleno de cromosomas! Fíjese, XX. ¡Ay, carajo! ¡Están dando origen a nueva gente! ¡Están colapsando! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Vamos a generar el experimento del siglo. Vamos a crear gente nueva que no tenga tiempo para reflexionar. Gente que no genere opiniones, sino que las reproduzca. Gente que crea las críticas de cine y que se ponga nerviosa si sube 100 gramos. Vamos a imaginar gente que cree que la libertad es tener dos teléfonos móviles y accesos al salón VIP. Gente nueva que sea obsecuente con el líder y despreciativa con el resto. Que se crea la tristeza de la potestad y su sueño sea tener delfines en la piscina. Gente que firme sus vacaciones en Maui y que crea que el contacto con lo natural es comerse un coco en un hotel flotante. Vamos a experimentar con la fundación de una nueva sociedad televisada, que prenda fuego por la paranoia heredada y que eche la culpa al rol de las masacres escolares. Gente nueva que se horrorice porque los niños famélicos no conocen el perfume de las camisas de seda. Vamos a crear gente que viva en burbujas del paraíso de la única libertad verdadera que existe en el nuevo siglo, la libertad de consumo. Y allí está, tan parecida a la nueva gente de la realidad producida en los carteles que hacen la publicidad de la gran factoría. Gente que diga qué genial es García Márquez, lo vi en la tapa de una revista. Que diga Bush es un idiota porque lo dijo un cómico en la tele. Yo soy especial porque lo dicen mis amigos y debo preocuparme por mí, que es eso lo que me dice el analista. Nueva gente colapsando de idiotez, de prejuicios, de opiniones inducidas y de juicios fáciles. Nueva gente colapsando en las escaleras mecánicas del centro del mundo. Collapsing, you people. Watch them collapsing. Dated, collapsing, you people. Watch them collapsing. They have no reflections. Drink blood that fears no veins. ¡Ay, carajo! ¡Son mutantes! ¡Pero huelen bien! ¡Mutantes con buen perfume! ¡Ay! Igualmente es todo una... Esto termina oliendo mal. Situación mental que termina oliendo mal. Nueva gente que ya lleva mucho tiempo de hacer sus recuperaciones y sí está siendo enervada y que no tiene tampoco causa y causalidad de lo que se produce en el gran laboratorio donde le dan origen. Damas y caballeros, agilizamos el músculo más importante que tiene todo el cuerpo, que es el cerebro. Y nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefo, por rap, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. CLU Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Vida. FM Azul. En México, que delega y radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero, su caballo bonito, su perro, huesito, su asa. Todo bonito. Los radioaficionados, exactamente. No, es que. Damas y caballeros, nada más. Es que el cura es bonito. El cura se le acercan los animales, ¿sabes cómo San Francisco de así? Le vienen y le chumban directamente, una cosa maravillosa. Le chupan. Sí, se le paran los pajarillos en los hombros. Todo de verdad, se escucha una musiquilla especial. Bueno, damas y caballeros.